Buenas noches, bienvenidos hijos de rock and roll, gracias por estar aquí. Bienvenidos al Centro Social Seco para esta charla, debate sobre la iniciativa legislativa popular sobre la renta básica. Comentar que se lo comentaba a los ponentes antes de entrar, que en la anterior iniciativa legislativa popular, la que promovió la plataforma de afectados por la hipoteca con el tema de dación en pago, pues aquí en Retiro hubo una implicación bastante grande, sobre todo los compañeros de la Asamblea Popular de Retiro fueron los responsables de conseguir un montón de firmas. Y cuando surgió el tema de la iniciativa sobre renta básica, pues se planteó si era la oportunidad de repetir algo parecido. Lo único que sí es verdad que surgían dudas en torno tanto al propio concepto de renta básica, al contenido de la ILP, a la necesidad o a la oportunidad de algo así en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, por eso nos planteamos el organizar este acto e invitamos a los ponentes que hoy nos acompañan. Que, bueno, os comento, tengo aquí a mi lado a Isabel Franco, del Movimiento contra el Paro y la Precariedad, que, si no me equivoco, son los responsables de la presentación de la ILP en la mesa del Congreso de Diputados. Ella viene de Sevilla y me ha contado por ahí un pajarito que casi viene directamente de la acampada de la Corral Utopía, para acá, para Seco. Luego también nos acompaña Ramón Espinar, uno de los portavoces de Juventud Sin Futuro. Somos portavoces todos. Claro. Pero bueno, este portavocea bastante. Más pesa. Y bueno, y además amiguete, y es el que nos ha echado una mano para montar el acto. Y finalmente, ahí por la otra banda, tenemos a Raquel Carrasco, también del Movimiento contra el Paro y la Precariedad, pero creo que está en el Grupo Promotor de Madrid, si no me equivoco. Y entonces, bueno, ellos nos van a contar eso, que la renta básica, un poquito qué es lo que motiva en la situación actual una iniciativa así, y luego nos van a contar un poquito cuál es el contenido de la ILP y cómo habría que hacer si finalmente se decide apoyarla. Entonces, bueno, como queráis, ¿quién empieza? Empiezo yo y le cuento el texto. Dale. Bueno, yo os voy a contar un poco pues la parte más fea, que es el texto de la ILP y pues todo el procedimiento o el proceso que lleva la ILP y lo que se necesitaría para que finalmente dentro de 9 meses pues los señores diputados debatan en la mesa del en el Congreso el tema de la renta básica universal. Bueno, en principio esto surge a partir de julio, del 6 de julio más o menos, ¿no, Isa? El 1 de julio, ¿de acuerdo? Y entonces se reúnen una serie de personas del Campamento Dignidad y deciden montar lo que es el Movimiento contra el Paro y la Precariedad para presentar esa iniciativa legislativa popular para conseguir el derecho a una renta básica universal. El derecho se establece como un derecho individual, incondicional e universal, ¿de acuerdo? Individual para todos, para cada uno de nosotros por el hecho de haber nacido, universal porque es para todos los ciudadanos o los que están en el territorio de España, ¿de acuerdo? Y incondicional porque no estaría condicionado a ningún tipo de prestación, ni subsidio, ni condición económica, física, de género, religión, etcétera. Entonces, el 15, después de toda una ardua labor de elaborar el texto, de cómo presentamos ese texto, porque hay que elaborar un texto jurídico que se presente en el Congreso y que esté dentro de las reglas que la ley establece para que sea admitida por la mesa del Congreso, pues se consigue llegar a un texto final, ¿vale? El texto se presenta en la mesa del Congreso el 15 de febrero de este año. El texto, de acuerdo, se articula en un solo artículo que establece ese derecho universal, incondicional e individual para todo aquel residente en el territorio de España, ¿de acuerdo? Y se establecen 2 disposiciones, ¿de acuerdo? Y para cuyas disposiciones lo que establecen son 2 fases de implementación de ese derecho. Una primera fase en la que tendrían derecho a la renta básica todos aquellos individuos que estén inscritos en el Servicio Estatal Público de Empleo y que no perciban ningún tipo de prestación. y a su vez aquellos que estén percibiendo algún tipo de ayuda, prestación, ingreso, etcétera, que no supere la cuantía que se establece como renta básica, que son 645,33 €. ¿Vale? Y una segunda fase que ya sería al año siguiente, que sería para todo el mundo. Ya sería la segunda fase, sería lograr la universalidad. ¿De acuerdo? El establecerlo en dos fases es para ir adecuando el sistema o el modelo a la posibilidad de que todo el mundo cobre sus 645,33 €. ¿Por qué la cifra de 645,33? Porque según la Eurostat ese sería el umbral de la pobreza, es decir, que por debajo de esos 645,33 seríamos pobres. Todo aquel que tenga menos de 643 por ingreso mensual sería un pobre para la Eurostat. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se establece ese importe. Que hay un dato curioso y es que son 3 céntimos más del salario mínimo interprofesional. Una vez presentada en la mesa del Congreso, la mesa del Congreso nos la admite a trámite, dice que vale, que cumple todos los requisitos legales y que, por lo tanto, podemos empezar a recoger firmas, y la notificación de que está admitida a trámite fue a mediados de este mes de marzo. Creo recordar que fue el 18 o el 17 de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, comienzan a contar el tiempo o el plazo para recoger las firmas, que son 9 meses. 9 meses que se pueden prorrogar por 3 si las circunstancias lo exigen. Que cuando preguntamos a la Junta Electoral Central nos dijeron que eran por motivos de fuerza mayor. Fuerza mayor, un huracán, no nos dejaron claro cuáles serían las causas de poder ampliarlo otros 3 meses. Así que contamos con 9 meses, ¿vale?, para poder recoger esas 500.000 firmas que son necesarias para que la mesa del Congreso simplemente, o sea, la mesa del Congreso no, el Congreso, los diputados, debatan la renta básica. Eso no quiere decir que una vez que nosotros hayamos conseguido las 500.000 firmas hayamos puesto en marcha la renta básica. Simplemente hemos logrado que la parte institucional del sistema nos escuche. Entonces, para recoger esas 500.000 firmas, ¿qué necesitamos? Pues primero, dinero. Por eso, como movimiento social, pues hemos lanzado un crowdfunding. El crowdfunding está lanzado en goteo.org, nos quedan ya 4 días y pusimos como objetivo 10.000 euros. La verdad es que nos ha salido genial porque estamos en el 95%, casi rozando el 96%, o sea, que nos queda muy poquito para lograr el objetivo, pero vamos, que nos quedan ahí 500 eurillos para poder llegar a los 10.000 euros. Y bueno, eso sigue, y si pudiéramos conseguir más pasta, pues mucho mejor. ¿Por qué dinero? Porque para repartirnoslo primero... Aunque íbamos a tocar a poco, porque somos, nos iba a salir a 100 euros por cabeza o una cosa así, somos muy poquitos. O sea, somos mucha gente y imagínate si tuviéramos que repartir 10.000 pavos, o sea, no nos compensa. Tendríamos que haber puesto un crowdfunding de 1 millón de euros, una cosa así, ¿no? Bueno, el caso es que, ¿por qué necesitamos dinero? Necesitamos dinero porque, por ejemplo, imprimir los pliegos, solamente imprimir los pliegos, cuesta más de 2.000 euros. ¿Cuesta tanto? ¿Por qué? Porque el sistema burocrático te exige una serie de cosas y entonces te exige que el pliego lleve un formato específico, tiene que ser impreso con todo el texto de la ILP en castellano y en las lenguas oficiales de los territorios en los que se vaya a recoger las firmas, y todo eso tiene un coste adicional que no es una fotocopia normal en DIN A4. ¿Vale? Luego todos esos pliegos los tenemos que enviar a cada uno de los territorios, porque la iniciativa legislativa popular la lanzamos a nivel estatal, entonces en todas las provincias de España tenemos que conseguir recoger firmas, por lo tanto tenemos que enviar esos pliegos a cada una de esas provincias. Para la difusión, la propaganda, para poder conseguir llegar a la gente, hay que imprimir cartelería, hay que imprimir folletos, hay que moverse por España para que la gente conozca y empiece a debatir cuál es el concepto de renta básica, porque es un concepto difícil a veces, es un concepto difícil de explicar De acuerdo, la evidencia de que todos necesitamos cubrir nuestras necesidades primarias es fácil de explicar, pero llegar al punto de que cada uno de nosotros vamos a recibir un ingreso de 645,33, eso cuesta. Es un debate que implica mucho trabajo, implica moverse mucho, llevar ese debate a muchas partes, y eso también, desgraciadamente, en el modelo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, pues necesitas dinero para hacerlo. ¿Cómo vamos a recoger las firmas? Pues hemos montado lo que se llaman CCTs, se llaman Centros de Coordinación Territorial. ¿De acuerdo? El Centro de Coordinación Territorial sería en Madrid, ¿de acuerdo? En principio lo tenemos establecido en la calle San Damián, San Cosme y San Damián, número 21, que es la FRAN, ¿vale? La Federación de Asociaciones de Vecinos. 24 es. 24, gracias. En el 24. Entonces, ese Centro de Coordinación Territorial lo que hace es coordinar, de acuerdo, el reparto de pliegos y la recogida de firmas en lo que sería el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, todo lo que es la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿de acuerdo? Para que eso funcione necesitamos, ¿vale?, que en cada barrio, en cada distrito, en cada pueblo de la Comunidad Autónoma de Madrid haya fedatarios, personas que lo único que hacen es dar fe de que las firmas que se han recogido, ¿de acuerdo?, son firmas que es válidas, ¿de acuerdo?, y que se tratan de personas físicas que han llegado a una mesa y han firmado, no que he llegado yo y he dicho voy a poner 70 nombres con 70 DNIs y he decidido firmarlos, ¿vale? Necesitamos muchos fedatarios porque son muchas firmas, son 500.000 firmas, entonces entre más fedatarios haya, más posibilidad hay de alcanzar ese número. Los CCTs están repartidos por toda España, ¿de acuerdo? Y en cada CCT lo que hace es eso, tener el control de los pliegos, controla los pliegos, las firmas y los fedatarios, así como las mesas donde se van a recoger físicamente las firmas. Lo suyo sería tener un fedatario por cada mesa que establezcamos. Si mañana pongo yo una mesa en la calle Gran Vía, hay lo suyo es que un fedatario sea el encargado de esa mesa. Mañana ponemos una mesa aquí en el centro, aquí en Seco, y lo suyo es tener un fedatario aquí. Entonces es muy importante el que todos los que realmente estamos convencidos de que esto es la herramienta que nos permitirá transformar en cierta medida la sociedad y conseguir la movilización de la gente, nos hagamos fedatarios, ¿de acuerdo? Y creo que no se me olvida nada, así. No se me olvida nada, ¿no? Yo creo que, bueno, si se me olvida algo, luego os lo cuento. Pues nada, pues si queréis vosotros. Bueno, pues nada, yo soy Ramón, soy de Juventud Sin Futuro, estoy en esto de la renta básica. Muchas gracias a los secanos por habernos invitado, muchas gracias a todos los que habéis venido. Y no sé, yo os cuento, creo que la parte digamos de gestión de la cosa, si os animáis y si os apetece apoyar la iniciativa, está más o menos explicada. Si tenéis alguna duda, pues luego nos la preguntáis. Yo lo que quiero es convenceros y que os apetezca, que os ilusione y que nos echéis una mano. ¿Por qué tiene sentido esto de la renta básica? ¿Por qué tiene sentido hacerlo a través de una ILP? ¿Por qué tiene sentido presentar una ILP que sabemos que va a ser derrotada en el Parlamento, incluso en el caso de que consigamos las 500.000 firmas? Yo personalmente tengo una aproximación un poco rara a esto de la renta básica, porque a mí esto de la renta básica no me parece que vaya a resolver todos los problemas de la humanidad, ni me parece que con una renta básica vayamos a tener un modelo de sociedad genial. Me parece que es un apaño. Me parece que es una herramienta de coyuntura, pero me parece que es una herramienta de coyuntura que sirve para dos cosas. Primero, para que si la conseguimos, la gente tenga algo de dinero en el bolsillo para defenderse en la vida, que es una cosa importante, pero va a ser difícil que lo consigamos. Y después me parece que es muy útil, o sea, me parece que cumple el requisito, digamos, de que el horizonte de éxito es bueno. Si conseguimos el éxito, va a pasar una cosa que está bien que suceda, pero sobre todo me parece que desarrollando la lucha de la renta básica vamos a ir desarrollando algunas cosas que han estado ausentes en las luchas sociales en este país en los últimos años y que está bien que empiecen a estar presentes. Yo creo que fundamentalmente desde el 15 de mayo de 2011 venimos hablando de un montón de temas, todos ellos muy importantes, en la esfera pública. Digamos que los movimientos sociales han conseguido que se hable de cosas de las que no se hablaban antes y que se defiendan derechos que antes se daban por hechos o que directamente dábamos por hecho que los íbamos a perder, ¿no? Y los estamos defendiendo y estamos generando conquistas sociales y estamos hablando de algunas cosas que está muy bien que se hablen, no sé. Estamos hablando de que no nos representan, estamos hablando de la representatividad de los políticos. Hemos generado mareas y hemos generado mareas en defensa de los servicios públicos. Hemos generado un montón de herramientas de defensa de las cosas que la gente de abajo necesita para defenderse en la vida. Pero hay una cosa de la que no estamos hablando y que a mí me parece central y es cómo se distribuye el dinero en la sociedad. Me parece que eso, la forma de generar dinero en la sociedad y la forma de distribuirla, en los últimos 30 años ha cambiado mucho. Y sobre todo, en torno a la crisis, se ha producido el cierre de un proceso que yo creo que es revolucionario o contrarrevolucionario y que le ha dado la vuelta prácticamente como un calcetín a la forma que teníamos en esta parte del mundo de generar riqueza y de distribuirla. Y que además tenía mucho que ver con la democracia y la ciudadanía, por una cosa que os explico a continuación. Fundamentalmente, el trabajo y el salario eran la forma en la que la gente que no es rica, la gente normal, nos incorporamos a la condición de ciudadanía. Porque nosotros vivimos en una sociedad en la que los derechos de ciudadanía están recogidos en la Constitución. Somos una democracia porque se supone que todos los ciudadanos son libres e iguales, y que todos los ciudadanos sean libres e iguales significa que todos los ciudadanos tienen esos derechos que la Constitución recoge. Esto es mentira, pero nos decimos esto, ¿no? Y es mentira fundamentalmente porque esos derechos que la Constitución recoge los obteníamos a través del trabajo y a través de las rentas del trabajo, a través del salario. No es que el salario redistribuyera de una forma perfecta el dinero que había en la sociedad, pero lo distribuía de tal forma que la mayoría de la gente tenía la expectativa razonable de que si trabajaba iba a poder acceder al derecho a la educación para sus hijos, al derecho a la sanidad, a tener una pensión cuando dejara de trabajar, al derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es como muy paradigmático de esto, ¿no? La Constitución te dice, usted tiene derecho a una vivienda digna, pero usted en realidad solo tiene derecho a una vivienda digna si se la puede pagar. ¿Y cómo te la pagas? Pues salvo que sea botín, a través del salario. Curras y te lo pagas. ¿Y qué pasa cuando no hay trabajo? O cuando el trabajo no garantiza que no eres pobre, que es un fenómeno nuevo y es un fenómeno que se está empezando a dar en los últimos años. Digamos, es nuevo en tanto que masivo, siempre lo ha habido, pero de forma masiva, al menos para creo que para mi generación, es un fenómeno nuevo. El hecho de trabajar y ser pobre, o el hecho de querer trabajar y no poder, un 55% de la gente joven en este país. ¿A qué se debe? Se debe a el modelo de sociedad que han montado en los últimos 30 años, a lo que de forma pedante podemos llamar el ciclo neoliberal y de forma un poco menos pedante podemos llamar lo que nos han hecho los ricos haciendo como Robin Hood, pero al revés, redistribuyendo el dinero de los de abajo para que los de arriba se hagan más ricos. ¿Y cómo lo han hecho? Fundamentalmente apartando paulatinamente el trabajo de la reproducción del dinero. Antes, digamos, esto no se ha terminado, esto sigue pasando, pero antes la mayoría de la gente que era rica fundamentalmente a través de la relación de salario y de la plusvalía, quitándote dinero de lo que tú producías en el trabajo para enriquecerse. Ahora no necesitan ese paso, no necesitan pagar salarios, porque hemos pasado de un modelo de economía que producía cosas tangibles, que se podían oler, tocar y ver, a una economía que fundamentalmente se reproduce a través de capitales especulativos. Es decir, ¿por qué los precios de la vivienda en una ciudad como Madrid están y estaban tan altos como han llegado a estar? Porque lo que vale el suelo y lo que vale construir esa vivienda vale el dinero que valía, vale el precio final del piso. No, porque operaba una lógica especulativa sobre la vivienda. Y como sobre la vivienda, sobre muchas otras cosas. Ha habido mucha gente con mucho dinero que ha comprado muchos pisos para esperar a que subieran de precio, porque sacándolos del mercado garantizaban que hubiera menos mercado y que eso generara una subida de los precios de la vivienda. Como tenían dinero y podían aguantar el tirón, especulaban con la vivienda. Igual que con la vivienda, con muchísimas otras cosas. Y han ido generando un modelo de economía en el que el trabajo se ha ido, digamos, el trabajo industrial, el trabajo que tenía que ver con producir cosas, con las cosas que se ven, se huelen y se tocan, y aquí han generado un modelo de economía que no necesita pasar por nosotros en tanto que trabajadores para generar más riqueza. Esto es una tendencia, sigue habiendo gente que trabaja, aunque no lo parezca. Y entonces, ¿qué pasa? Que fundamentalmente, primero, pasan dos cosas. Una, en términos de economía, que ya no, que los trabajadores a los ricos ya no les hacen falta. Y que es mucho más difícil defender tus derechos en tanto que trabajador. Porque antes, digamos, el modelo de trabajo en el que yo pienso cuando pienso en mi abuelo, pues era el modelo de trabajo de un señor que durante 20 años se levantaba todas las mañanas para ir a la misma empresa para trabajar en lo mismo, con los mismos compañeros de trabajo y el mismo patrón. De forma que ahí la contienda por sus derechos laborales estaba clara. Estaba él, estaban sus compañeros de trabajo en la obra y estaba el patrón. Y ahí se establecía una negociación. Ahora tú curras por un mes, curras por dos meses. Si das un poco de guerra en el trabajo, te garantizas que no se va a renovar ese contrato de trabajo, y eso cuando curras, porque hay una buena parte del tiempo que te la pasas en el paro, porque este 55% de paro juvenil no es que haya un 55% de gente joven que siempre está en el paro, sino que hay mucha gente que entra y sale del mercado laboral. Primero, porque que haya un 55% de parados permite generar trabajos de mierda, generar trabajos de este tipo, y segundo porque el hecho de que la forma de trabajo sea esta hace que la gente viva en un contexto de precarización total. Entonces, tenemos una generación de la que ya la mayoría es pobre. Hay una parte a la que nos salva de la pobreza tener una habitación en casa de nuestros padres. Digamos, nos salva de la pobreza extrema, de tener que de no tener nada, de no tener un plato de comida todos los días. Y hay otra parte a la que ni eso. Pero en todo caso, es gente pobre, porque es gente que trabajando no alcanza a poder tener cubiertos todos los derechos de ciudadanía, todos los derechos que la Constitución se supone que recoge como mínimo para ser un ciudadano libre e igual a todos los demás ciudadanos. Y además se da otro fenómeno, que es que el Estado, que era el organismo que mediaba y que se supone que redistribuía riqueza en este modelo anterior, ¿no? El Estado generaba una especie de tareas de coordinación de la economía, decía o trataba de decir en qué sectores había que invertir, qué sectores había que desarrollar y cómo se redistribuía la riqueza que se generaba en la sociedad. Hoy no es capaz de hacer todo eso. Primero, porque las empresas están transnacionalizadas y corres el riesgo de que si a una empresa le pones trabas, se te vaya. Y segundo, porque el modelo de economía que no produce nada, lo que necesita para generar riqueza es atraerla, es convencer a empresarios que tienen dinero que vengan aquí, que aquí es donde mejor les va a ir, y viniendo aquí generen empleo y generen riqueza. ¿Cómo se atrae y cómo se convence a un empresario de que venga a un sitio porque aquí le va a ir mejor que en otro? Fundamentalmente compitiendo a través de salarios muy bajos y de una fiscalidad muy baja, cobrándoles muy pocos impuestos y generando condiciones laborales muy malas para la ciudadanía, produciendo un deterioro para la gente, produciendo un deterioro en términos del dinero que tienes, de la capacidad de consumo que tienes, pero también produciendo un deterioro en definitiva de la democracia, de los derechos que puedes ejercer y de cómo puedes enfrentarte a la sociedad en la que vives con un mínimo de garantías. ¿Por qué en este contexto tiene sentido hoy defender la renta básica además de defender el trabajo digno? Porque los y las que estamos aquí no defendemos la renta básica en vez del trabajo. Defendemos el trabajo digno, pero defendemos además la renta básica. Y yo personalmente la defiendo como una herramienta de contexto. Porque hasta que seamos capaces de regenerar una economía que no dependa de que los capitales vengan, necesitamos generar soluciones para la gente. Y como no somos una sociedad pobre, seguimos siendo un país muy rico, seguimos siendo un país que genera muchísima riqueza. Lo que creo y lo que entendemos quienes os presentamos esta ILP que debemos atacar es, digamos, a los capitales allá donde se encuentran. Si antes se encontraban en empresarios que distribuían su riqueza a través de la relación de trabajo, la pelea estaba, el campo de batalla estaba en el centro de trabajo. Pero si hoy se han escapado del centro de trabajo porque no necesitan trabajadores, la pelea está en defender la redistribución de la riqueza de la sociedad de otra forma. Creo que como ciudadanos y ciudadanas, creo que hoy la pelea está en tratar de defender una renta básica de ciudadanía, porque nadie puede ser ciudadano de pleno derecho o ciudadana de pleno derecho si no tiene unos ingresos mínimos que le permitan comprarse todo ese paquete de derechos que configuraba lo que era la democracia y la ciudadanía, y porque el dinero hoy no se encuentra donde se encontraba antes, de forma que lo que toca fundamentalmente es ir a por los recursos allí donde están para redistribuirlos entre aquellos que no los tienen. Esa es fundamentalmente la pelea de la renta básica de ciudadanía. ¿Por qué tiene sentido abrir este debate? Pues tiene sentido porque efectivamente la estructura económica del país ha pegado un cambiazo, porque desde 2011, por primera vez en la historia, y es un proceso que va a ir a más en los próximos años, desde 2011 ya hay más dinero en las rentas del capital que en las rentas de trabajo. Es decir, en este país ya hay más dinero que se genera a través de los capitales especulativos que se genera a través de la producción y de la relación de trabajo. Pero, sin embargo, nuestra estructura fiscal, el Estado, los impuestos, fundamentalmente recaen sobre la gente que trabaja. Recaen a través del IVA sobre las personas cuando consumen, y recaen a través del IRPF sobre los trabajadores cuando trabajan y cobran un sueldo. Y hay muy pocos impuestos que ataquen a los capitales, que ataquen o que recauden en los capitales especulativos. De hecho, a los capitales especulativos se les pone alfombra roja. Un ejemplo es el de las SICAV y cómo están operando las SICAV aquí en Madrid. Y es una lógica perversa también en dos sentidos. Primero, porque no pagan impuestos, porque generan muchísima riqueza y no pagan impuestos. Pero segundo, porque cuando no pagan impuestos, sabéis que las SICAV son estas sociedades en las que si hay un grupo de personas que juntan 4 millones de euros, solo tributan al 1% de los beneficios que obtienen sobre ese dinero. Pero es que fundamentalmente ese dinero se está invirtiendo en empresas como Capio, que son las que generan hospitales privados. Es decir, no pagan impuestos, se salen de la relación de trabajo para generar capital para quien ya tiene mucho dinero, pero además generan recortes de derechos por otro lado, de una forma indirecta, que es comprándose hospitales y atacando a la sanidad pública. De forma que toda esta arquitectura que han generado y que en el contexto de la crisis han terminado de aquilatar y han terminado de hacer fuerte y han terminado de consolidar un modelo que cada vez necesita menos al trabajo y, por tanto, cada vez nos necesita menos a las personas para funcionar, porque se han llevado el trabajo a otros países en los que las condiciones laborales son todavía peores que aquí, necesita de algún tipo de contrapeso. Y no es por ponerme clasicorro, pero esto es lucha de clases de toda la vida. La gente de abajo necesita alguna forma de obtener recursos. Y si no puede ser a través del trabajo, entendemos que no hay que obsesionarse con la defensa de las condiciones laborales, aunque hay que defender un país con un modelo productivo y con una forma de trabajo digno. Yo eso también lo creo. Pero entiendo que eso necesita de un proceso mucho más largo que el tiempo que se puede permitir la gente para obtener algún tipo de recurso para poder defenderse en la vida. Por eso tiene sentido, en mi opinión, que la gente que hoy estáis en seco nos echéis una mano con esto de la ILP de la renta básica, porque tiene sentido que abramos en la sociedad, que incorporemos a la lucha de los movimientos sociales esta cosa de empezar a hablar de dónde se produce la riqueza y por qué no se reparte, y por qué hay mucha gente que ya no accede ni siquiera a los 645 euros al mes que te colocan por encima del umbral de la pobreza, que ya me dirás tú con 645 euros al mes lo que se hace en una ciudad como Madrid, ¿no? Pero por lo menos algo tienes para ir tirando, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido esto de la ILP, primero, porque el resultado final de la renta básica es una buena cosa. La renta básica es una buena cosa, y redistribuir la riqueza de los que ya no pasan por la relación de trabajo, sino que generan capitales especulativos para la gente de abajo, es una buena cosa. Pero si no sale, y no va a salir, porque la correlación de fuerzas en el Parlamento es la que es, y el PP y el PSOE yo creo que no están por la labor de quitarle dinero a los ricos para dárselo a los pobres, más bien están por la contraria. Si no sale, hemos sido capaces de generar en los movimientos desde los movimientos sociales un debate público sobre qué pasa con el dinero en este país. Y es una cosa que no se está hablando. Y es importante que se hable. Y es importante que nos empoderemos también respecto de este tema en particular, porque es uno de los más importantes, de los más importantes en una sociedad. ¿Qué pasa con los recursos? ¿Cómo se reparten? Y cómo al final la gente accede a lo que en teoría en una democracia tiene que acceder todo el mundo, que es a ser ciudadanos libres e iguales a través de la conquista de los derechos que se supone que se les reconocen a todos los ciudadanos, pero que en términos materiales solo se tienen cuando se tiene dinero para pagarlos. Así que nada, espero que os haya convencido un poco más y que os animéis con esto. ¿Esto funciona? Sí, sí. No, ese no, solo el mío. Bueno, yo soy... Explico un poco por qué me metí en todo esto, ¿no? Soy graduada social, me estoy especializando en, o intentándolo, en política de empleo, más bien intentándolo, porque la universidad de hoy en día no te deja estudiar a no ser que tenga unos recursos monetarios buenos, y no es mi caso. Entonces lo intento y bueno, y estoy también como voluntaria en un sindicato alternativo. Me parece que la renta básica tiene mucho que ver con el trabajo. Tiene mucho que ver con el trabajo porque en esta sociedad, a nosotros, o a una gran parte de esta población, no nos dejan trabajar si no es de una forma precaria y con suerte, por lo menos ahora en épocas de crisis con unos niveles de desempleo tan altos. Me parece importante también porque resulta que cuando tú dejas de trabajar se supone que tienes que tener una prestación de desempleo que es el colchoncito de seguridad social que te deja el Estado por dedicarte a un trabajo remunerado con el que otras empresas se están enriqueciendo, otras personas se están enriqueciendo o por el que tú te dejas la piel para que esas empresas pues vayan bien, como al menos. Ese colchoncito resulta que hoy en día cuando las cosas van mal, cuando las cosas van mal para nosotros, porque el número de ricos o el número de ricos que aumenta su riqueza cada vez es más fuerte, es mayor, cuando las cosas van mal se nos deja en la estacada. Resulta que ahora mismo las prestaciones por desempleo cubren solamente a un 60, alrededor del 60% de las personas desempleadas. Y resulta también que de ese 60% de las personas desempleadas, el 30% cobra una prestación por desempleo. El otro 30%, más o menos, está cobrando una ayuda. Una ayuda que en la mayoría de los casos no sobrepasa de los 400 euros al mes. Y eso lo sabe mucho pues la gente que se reúne aquí todos los días porque tiene problemas con el banco. Me parece importante también porque resulta que con el tipo de política de empleo que se está generando en este país y en la Unión Europea, por no irnos a ámbitos más internacionales, que está pasando tres cuartos de lo mismo en algunos de ellos, resulta que tienes que trabajar, pues bueno, ahora lo guay es trabajar de forma flexigura, es decir, flexible y segura, que en este país, no nos equivoquemos, la seguridad es empléate, fórmate y capacítate para que puedas aumentar dos o tres puestos en la cola del desempleo. Y esa flexibilidad significa también que trabajes de forma temporal, porque tienes que ser flexible, cuando a la empresa no le viene bien te echa, o cuando le viene bien contratar a otra persona también te echa. Y además trabajando, repartiendo el trabajo, ¿no? Sobre todo ahora en épocas de crisis en lo que el trabajo remunerado pues escasea. Tienes que trabajar pues eso, de forma no a jornada completa, sino con la jornada reducida. Y eso implica que la cotización para poder acceder a la prestación por desempleo sea mucho más complicada de conseguir. Tener una renta básica, en ese sentido, la renta básica, como ha dicho Ramón, no es la panacea, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar el mundo con la renta básica, pero sí vamos a lograr perder un poco de ese miedo que tenemos a quedarnos en paro. Si tuviésemos una renta básica y tu empresario te echa de tu trabajo, dejarías de tener miedo a que la prestación por desempleo se te acabase y no consiguieses otro trabajo de mientras. Dejarías de tener miedo a que tuvieses que aceptar un trabajo que no te gusta en malas condiciones, porque las malas condiciones cada día aumentas más, en malas condiciones, porque simplemente necesitas sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas de nuestro entorno trabajan simplemente por tener recursos económicos? ¿Y cuántos de nosotros o cuántas personas de nuestro entorno han empeorado sus condiciones de trabajo? Perderíamos ese miedo. Yo por 645 euros al mes no acepto un trabajo de 700 en condiciones de que mi contrato dice que voy a trabajar la media jornada y en realidad estoy echando 10 horas al día, que a mí es lo que me está pasando ahora. Bueno, ahora no, porque ahora me quedo parada, ¿no? Pero es lo que me ha estado pasando. Si fuese así, muchos de los estudiantes no tendrían que compatibilizar el trabajo con los estudios, lo cual conlleva también al compatibilizarlos que, bueno, no puedes sacar esas notas que te dan el acceso a una beca que cada día te pone las condiciones más duras. Bueno, parece que no es la solución a todo, porque cierto es que se reduce esta renta básica mucho al ámbito monetario y no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es quitarnos el miedo para poder seguir luchando por una sociedad más justa, más igualitaria y en la que nos sintamos a gusto. Pero bueno, nos puede permitir empoderarnos, ¿no? Esa palabra que ahora se lleva tanto. Con respecto al paro, una de las preguntas que más sale cuando hablamos de la renta básica y tal es, bueno, si tienes una renta básica, pues no vas a querer trabajar, ¿no? Teniendo 645 euros al mes, no se trata de eso. A ver, 645 euros al mes, como ha dicho Ramón, no te permite vivir en una ciudad como Madrid, y en una ciudad como Sevilla tampoco te permite vivir. Y seguramente en un pueblo, si te tienes que pagar un alquiler o una casa, tampoco te lo permita. Estamos hablando de que es el umbral de la pobreza establecido por Eurostat. Estamos hablando que nuestro salario mínimo interprofesional, que se ha congelado este año otra vez, es de 645 euros. Está 3 céntimos por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que el trabajador español es pobre ya, aunque sea por 3 céntimos, pero es pobre por definición. Estamos en esa situación. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos un paro del 27%, pero que el FMI dice que el año que viene no vamos a bajar del paro del 25%, y que además hay economistas que están diciendo que la previsión para 2020 es de un paro estructural del 20%, que se acerca al 20%. Por ejemplo, Niño Becerra, ¿no?, que dice que el paro estructural para 2020 sería de alrededor del 18% en España. Ahora mismo estamos en un paro estructural, antes de la crisis, del 11%, que tampoco es que dijésemos, bueno, estábamos bollantes y podíamos trabajar todo el mundo, ¿no? El paro estructural, es decir, todas las personas que quieren trabajar y no pueden acceder a un puesto de trabajo, es del 11%. Por tanto, si no tenemos garantizado un empleo y encima no lo tenemos garantizado de forma digna, un empleo digno, parece que sí que comienza a cobrar sentido eso de tener una renta básica, eso de tener un colchoncito que a ti te salve de la pobreza. Como bien ha explicado Raquel, la renta básica que estamos promoviendo o la ILP que estamos promoviendo se dirige o se plantean dos fases. La primera fase para personas que no tengan ningún tipo de recursos o que teniendo recursos no lleguen al mínimo establecido como renta básica. La segunda fase ya sería la universalidad. Por tanto, hasta que lleguemos a la segunda fase, si es que conseguimos la primera, se trata de un proceso largo en el que nosotros, como sociedad, deberíamos comenzar a prepararnos para vivir de otra forma, para vivir en unos contextos mucho más sociales, en unos contextos de economía ética y economía social, y que revierta en la sociedad. Por tanto, no se haría un mal uso de esa renta básica. Podemos tener como ejemplo a Alaska. Alaska tiene una renta básica universal no que a mí. Los pegamoides. No es la de los pegamoides. No. Es el sitio. Es el sitio. No, es el sitio, no eso. No es bueno, Alaska también tiene una renta básica universal, pero de otra manera. Sí, se llama royalties. Sí. Tiene una especie de renta básica universal, no es exactamente igual. Que ronda entre los 800 y los 2.000 euros al mes, pero no es exactamente como la renta básica que nosotros nos planteamos. Ellos plantean esa renta como una contraprestación, o sí, más o menos, no, sí, por todo lo malo que hace la extracción del petróleo. O sea, nosotros no queremos una renta básica para que se acaben las protestas por el paro o porque no tenemos un trabajo digno o porque tenemos que pagar una deuda que son unos 60.000 euros al año. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de callarnos la boca porque tenemos 600 euros al mes, estamos hablando de que por eso de que tenemos 600 euros al mes vamos a poder seguir exigiendo la dignidad en nuestras vidas. Por tanto, Alaska, por ejemplo, es uno de los países que menos desigualdad tiene. El índice de Gini en cuestión de desigualdad es uno de los más bajos. Estamos hablando de que sí que se pueden cambiar cosas con la renta básica. Y estamos hablando de que en sitios donde tienen implantada o bien una renta básica, que son muy pocos, o bien un subsidio por desempleo muy, muy superior al nuestro, porque el nuestro tampoco es la panacea, tenemos uno de los subsidios por desempleo más bajos de Europa, la gente no deja de trabajar. Todo lo contrario, tienen prestaciones, empleos, tienen un índice de paro mucho más bajo que el nuestro. Es decir, que esa cosa de que si tenemos dinero no dejamos de trabajar se puede convertir o puede ser una falacia, que es lo que nosotros defendemos. Cuando se bajó la jornada de la jornada laboral a 8 horas, también decían lo mismo, ¿no? Que entonces vamos a trabajar menos, que los índices de inflación iban a subir mucho. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no es cierto. No se ha destrozado la economía del país. De hecho, lo que está destrozando la economía del país es que cada vez trabajamos más con trabajo en negro y que cada vez pues podemos acceder menos al consumo, que tampoco es lo que nosotros decimos, no es nuestro planteamiento tampoco, eso de que así vamos a poder consumir más y la economía va a ir mejor. Pero cierto es que somos conscientes del sitio en el que vivimos, de la política en la que nos movemos y de la economía en la que estamos inmersos, y es cierto que el consumo tampoco iba a bajar. Con respecto al consumo, por ejemplo, esto de que las personas que no estamos trabajando, que no podemos trabajar, vamos a decir mejor que no podemos trabajar, no tenemos por qué tener derecho a poder seguir subsistiendo de eso que dicen de la teta del Estado, ¿no? Es mentira. Resulta que nosotros todos los días pagamos IVA, y además un IVA que cada vez los tipos son más altos. Resulta que los impuestos son cada vez menos progresivos, porque eso de la progresividad en los impuestos, con tanta bonificación y con tanta exención, deja mucho que o da mucho lugar a la duda. Y resulta que incluso en épocas de crisis, en España nunca se ha bajado del 55% del consumo de familias sobre el PIB. Es decir, sobre el PIB, más del 50% lo consumimos las familias. Y ahora mismo estamos en el 57%. Eso de que nosotros no contribuimos y, por tanto, no tenemos derecho a vivir dignamente, es mentira. Cuando la PA empezó a hablar de el alquiler social, de la dación en pago, etcétera, había mucha gente que decían que eran unos locos, ¿no? Pero qué locura, ¿cómo le vamos a dar una casa a personas que no pagan el alquiler o que no pagan la hipoteca? ¿O cómo vamos a quitarle, o sea, cómo se le va a devolver la casa al banco y quitarle la deuda que han contraído con el banco? Sin embargo, hoy en día parece que no es ninguna locura, ¿no? Que es un derecho, en realidad. O sea, que cuando a ti no te permiten tener los recursos necesarios para poder seguir pagando tu vivienda, porque cuando trabajamos no es para hacer viajecitos, que bueno, sí, algunos de vez en cuando pues con un poquito de ahorro te lo puedes dar, ¿no? Un poquito bastante de ahorro, pero normalmente no es para hacer viajecitos, sino es para ir al supermercado, ir contando los céntimos que tienes para poder comprar una o dos manzanas o pagar tu alquiler o pagar tu vivienda. Pues resulta que no es tan descabellado, ¿no? Que cuando no tienes derecho no puedes seguir trabajando, pues no puedas, si no puedes seguir trabajando y no tienes unos ingresos, pues parece lógico que no pagues aquello que no puedes pagar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a separar eso que se ha juntado tanto y que ahora parece como una especie de nebulosa. Hay que empezar a separar el concepto de trabajo y el concepto de empleo remunerado. No es lo mismo. Las personas que están aquí trabajando, pues porque es una motivación personal, están trabajando también y están haciendo trabajo a la comunidad, y parece ser que el trabajo a la comunidad es lo más importante, o por lo menos bajo mi punto de vista. El trabajo remunerado no nos está permitiendo o no nos garantiza que podamos vivir dignamente. Ni siquiera el hecho de estudiar te garantiza que vayas a poder trabajar en un trabajo digno, en un trabajo fijo. Más aún cuando nos imponen reformas laborales que reducen la indemnización por despido, que te quitan prácticamente los salarios de tramitación, una reforma laboral que dice que ahora, en vez de la categoría profesional en tu contrato de trabajo, va a ser el grupo profesional, que el grupo de profesional son como varias categorías profesionales sumadas, es decir, vas a poder hacer más tareas para la empresa con tu mismo contrato. Hablamos de una reforma laboral también que empieza a fortalecer más los convenios de empresa en vez de los convenios colectivos, en una empresa que además, como trabajas temporalmente, no vas a hablar con tu compañero para luchar todos juntos, porque bueno, total, te van a echar el mes que viene o dentro de 3 meses, y si con suerte duras más, como el despido es tan barato, si protestas mucho lo mismo te echan. Y en esa situación estamos, y la renta básica en ese sentido como colchón de seguridad para no seguir teniendo miedo a quedarte en paro, pues parece que puede ser interesante. Con respecto a esos otros salarios sociales que hay, bueno, cuando tú te quedas en paro o cuando ya no agotas tu prestación por desempleo, existen los salarios sociales, ¿no? Las rentas mínimas. Las rentas mínimas, como muchos sabréis, aquí en la Comunidad de Madrid hay compañeros que se han apuntado a la ILP que llevan hasta 16 meses sin cobrar su renta mínima. Es decir, se aceptaron y llevan 16 meses esperando que le den la renta mínima. Estamos hablando que las rentas mínimas son para situaciones de riesgo, para situaciones de personas que están excluidas socialmente. Si son para urgencia, no tiene mucho sentido que esa renta mínima sea de 400 euros con respecto al IPREM, incluso menos. Hay gente que está cobrando rentas mínimas de 200 euros y que además tengan unos retrasos tan brutales. No tiene mucho sentido, ¿no? No, o sea, hay algo que no cuadra, hay algo que no funciona bien. Resulta además que con las rentas mínimas te tienes que someter a una serie de obstáculos, o tienes que pasar una serie de obstáculos que pocas personas pasan. Es decir, tú te coges la ley y empiezas a ver qué personas están dentro del concepto de exclusión social, y prácticamente estamos todas. Pero sin embargo, cuando vas a acceder a un tipo de ayuda, los requisitos son tan brutales que casi nadie puede conseguirlos. He estado con la gente de La Corrala, ahora se está diciendo que ellos cómo se van a saltar la lista de espera para las viviendas sociales, ¿no? Los 2 años de lista de espera. Pero es que, señores, si tenemos viviendas vacías, lo lógico es que se le den a esas personas que estén en la lista de espera, ¿no? No que se mantengan esas casas cerradas. Pero como la ley de exclusión social solamente cubre a un cierto tipo de personas, es decir, tienes que tener familia a tu cargo, tienes que llevar no sé cuántos años parado, ser de un colectivo en concreto que se considere en riesgo fuerte de exclusión social, etcétera, etcétera, pues no acceden a esas viviendas sociales. Y como eso pasa también con las rentas mínimas. Una persona joven muy difícilmente podrá acceder a esas rentas mínimas. Las personas mayores de 55 años, antes lo tenían más fácil. Ahora, como la edad se ha aumentado para acceder a esas rentas mínimas, pues lo tienen mucho más difícil. Estamos hablando de personas que, por su edad, las empresas no les quieren contratar, que lo tienen mucho más complicado que los jóvenes, que ni siquiera acceder a un empleo precario es tan fácil para ellos. Bueno, fácil, entre comillas. Estamos hablando también de que, además, te sometes a una presión brutal, porque tienes que estar demostrando constantemente que eres pobre. Es decir, las personas que están cobrando las rentas mínimas, cada cierto tiempo, depende de la comunidad autónoma, 6 meses, 1 año, 2 años, tienen que estar yendo a los servicios sociales diciendo que son pobres y demostrándolo con papeles. Y además, en muchas ocasiones son las asistentas sociales las que van a tu casa y te abren incluso la nevera, que son casos reales, no son exageraciones, son casos reales. Te abren la nevera a ver si es que de verdad tienes la nevera vacía. Porque si no la tienes vacía, porque te la da un vecino, lo mismo no necesitas esa renta mínima. Hasta esos niveles estamos llegando. Por eso nos parece importante la renta básica. Y luego después, yéndonos a las luchas sociales, cuando no tienes un ingreso, no tienes cómo pagar la vivienda, como hemos dicho, tampoco tienes cómo estudiar, tampoco tienes cómo transportarte, cómo coger un autobús, ¿no? Por eso se está pidiendo también los abonos de transporte para personas desempleadas gratuitos, que en Sevilla, por ejemplo, existe ya desde el año pasado, y un largo etcétera. Es decir, se trata también de unificar las luchas. No se trata solamente de pedir una serie de ingresos para todas las personas o para cada una de las personas. Se trata también de que estamos en una especie de juego al dominó, ¿no? Cuando se cae una ficha, se caen todas. Y como se caen todas o como se caen varias, yo creo que esas todas o esas varias deberían luchar conjuntamente. Y por eso creemos que es importante que todos nos miremos cuál es nuestra situación, por qué hemos llegado a esta situación y nos miremos de forma conjunta. Y cuando empecemos, como se está haciendo con la PA y con otras muchas plataformas, a intentar darle solución a los problemas, intentemos darle solución a los problemas de forma conjunta. Y eso significa también ver a tu vecino y mirar más allá a aquellas personas que no conoces y que también lo están pasando mal, y ser solidarios en ese sentido, porque sin ser solidarios y sin crear una especie de comunidad no vamos a llegar a ningún lado. Y bueno, y ahí lo dejo un poco. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que las compañeras y el compañero que han intervenido esta tarde nos han aportado suficientes elementos para un debate. Y ahora creo que es vuestro turno. Preguntar dudas y plantear cuestiones que creáis interesantes. Les tengo por ahí una palabra pedida. ¿Cómo hacemos para que se grabe? Sí, lo llevamos el micrófono. Hola. Gracias por explicarlo. La verdad es que a mí por lo menos me ha aclarado muchas cosas, pero hay una parte que particularmente me parece que está incompleta. La primera fase la entiendo perfectamente, toda la exposición de la situación me parece coherente, me parece real, acorde con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero creo que en la segunda parte, la de la universalidad, en esa fase no se ha hablado en ningún momento del reparto de las horas de trabajo. Creo que no se puede abordar el tema de una renta básica universal si no se aborda también un reparto del trabajo como horas de trabajo. Creo que esa parte, a mí por lo menos me parece que es imposible de realizar la universalidad si no se pasa también por ahí. Agrupamos varias y pues por ahí tenemos. Compañera. Hola, buenas tardes. Yo solamente quería plantear o que me aclaraseis si esta forma de renta básica no sirve para apuntalar más el capitalismo. Y yo vería a lo mejor control de los medios de producción, más que de un reparto, que el reparto lo hacen ellos, y si siguen ellos teniendo todos los medios para acaparar todas las cosas, y el Estado realmente ha desaparecido. Queramos o no queramos, el Estado no es nadie ya. Gracias. ¿Una pregunta más? Yo, sobre esto una cosa muy breve. Yo lo del control de los medios de producción también lo veo. No da para una IRP. Yo tenía un par de dudas. Estos 645,33 euros es una cantidad que se propone, que se fija como una cantidad cerrada. ¿Está vinculada al umbral de la pobreza que define Eurostat cada momento? ¿Va a estar ligado a ese umbral? Y luego, una cosa que me plantea dudas es cómo garantizamos que esos 645 euros o la cantidad que sea realmente nos va a servir para estar en una posición diferente a la que estamos. Yo, viendo cómo funciona el sistema y la lógica en la que vivimos, entiendo que si mi mujer y yo tuviésemos 1.300 euros más al mes, nuestra hipoteca costaría probablemente 1.300 euros más y estaríamos igual de pillados, porque si nos pudiesen cobrar esa cantidad más que tenemos, probablemente el sistema se las apañaría para quitarnos ese dinero también. No sé cómo está previsto que no pase eso. Lo dejamos para otro turno. Yo tengo cosas que decir. Pues cada uno, Ramón, decimos un poquito, ¿no? Mira, a ver, sobre esta última, yo creo que puede ser, Yo no lo sé. No tengo ni puñetera idea de que ni siquiera herramientas para saberlo, qué impacto económico tendría la implantación pasado mañana de la renta básica en este país sin cambiar el resto de variables. El problema es que nosotros no somos el gabinete de asesores económicos del ministro de Economía de España. Nosotros somos un grupo de activistas sociales, de forma que creo que las preguntas que tenemos que hacernos no hay que orientarlas tanta en términos de qué impacto real en la economía pasado mañana y en los precios, y si se dispararía la inflación o no, y si revisarían los precios de las hipotecas o no, o no sé qué, sino en términos de qué impacto social tiene que nosotros pongamos en marcha esta campaña. De forma que lo que hay que ver no es tanto la foto fija de qué pasa hoy y qué pasaría mañana si a lo que hoy pasa le metemos 645 euros al mes más, sino qué proceso social podemos desencadenar si somos capaces de conseguir las 500.000 firmas y generar un debate social en torno a la renta básica de ciudadanía. Y yo creo que podemos abrir el melón del debate de la redistribución de la riqueza en un país en el que la riqueza se genera de forma distinta y se distribuye mal a como se distribuía hace algunos años, y que es bueno que ese debate esté sobre la mesa. Aún así, sí hay compañeros y hay bastante escrito, y parece, digamos, que el impacto no iría por donde tú dices, pero bueno, en todo caso yo es un tema al que no sé y prefiero no hablar. Luego, sobre la compañera que dice que es una herramienta para apuntalar el capitalismo, en parte tiene razón. Esto es muy Reform. Esto no es la revolución. Esto es una medida Reform. Pero por otro lado, digamos que yo no me planteo nunca los desafíos políticos que se le lanzan al poder en términos de si derrotamos al capitalismo con ese desafío en particular o no. Me lo planteo en términos de si somos capaces de arrancar derechos y mejores condiciones de vida en un camino de transformación que es muy largo. Si cada cosa que planteamos tiene que ser la que derribe al capitalismo, vamos fatal, porque lo derribamos. O sea, o quedamos todos un día y lo derribamos en todo el mundo a la vez ese día, o fatal. Entonces, mientras que hacemos eso, mientras que hacemos la quedada, tenemos que tratar de generar herramientas de defensa de la gente de abajo. Estamos de acuerdo en el objetivo final, pero ¿y mientras? Yo creo que mientras esto está bien, y está bien por lo que explicaba antes. Y luego, sobre lo del reparto de las horas de trabajo, un poco lo mismo. No es impensable aplicar la renta básica de ciudadanía tal y como están las cosas hoy en día en España, digamos. Las arcas del Estado no lo soportan. Es imposible. Quiero decir, es una medida que tiene que llevar aparejadas tantas otras que, por supuesto, tienen que ver con el reparto de las horas de trabajo, tiene que ver con una reforma fiscal. El Estado ahora mismo no tiene dinero para pagar esto, ni lo va a tener. Tendría también que auditarse la deuda. Tendría que haber una reforma que presione más a los grandes capitales. Tiene que haber una reforma integral del sistema para poder garantizar la renta básica. Pero lo que estamos haciendo es tratar de generar una demanda que genere una cadena de demandas y que genere una demanda que desencadene muchas otras, porque no digamos una ILP por sí misma no es capaz de cambiar la arquitectura del reparto de la riqueza en España, como no es capaz de cambiar la arquitectura del mercado de la vivienda en España una ILP por sí sola, pero lo que vas haciendo es generar empoderamiento popular al caminar y caminar hacia un horizonte de mejora de determinadas condiciones. Y si mientras tanto cada reto que vas planteando arranca derechos y arranca mejoras de condiciones de vida de los de abajo, pues mejor que mejor. Bueno, yo quiero resumir, creo que las tres preguntas se pueden contestar, porque ¿qué repercusión económica tendría? La renta básica es una herramienta de transformación social, la ILP es una herramienta de movilización y de debate. La ILP se presenta para que la gente empiece a debatir y a hablar del concepto de renta básica y las posibilidades de que las personas tengan el derecho a cubrir sus necesidades primarias. Una vez que empezamos a romper eso y a convencer a la gente de que la gente tiene derecho a una vida digna, no vinculada al trabajo, porque hoy en día las rentas, como bien ha dicho Ramón, no se generan a través de las rentas de trabajo, la riqueza se genera, los ricos generan riqueza sin necesidad de tener trabajadores, ¿de acuerdo? la renta básica es la herramienta de transformación social. Una vez que nosotros tenemos cubiertas nuestras necesidades primarias, no nos podemos parar. Al contrario, hay que seguir. Hay que tomar los medios de producción. Para tomar los medios de producción necesitamos tener fuerza. La fuerza de la negociación colectiva, por ejemplo. ¿Cómo puedes negociar colectivamente un convenio si tienes que dar de comer a tus hijos si no tienes dinero? No puedes. No puedes porque en cuanto te diga el empresario, como me toques mucho las narices, estás en la calle. Esa persona, lo primero que va a hacer es decir, sí, guana, a lo que le diga el patrón. El reparto del trabajo, claro. No hay trabajo. El paro estructural, el paro tecnológico, no hay trabajo para todos. Trabajo remunerado, empleo. No hay trabajo en las empresas de producción. No hay trabajo de marketing. No hay trabajo de ese tipo. Trabajo hay, y mucho. Cuidar a los ancianos, cuidar a los niños, la transformación de la sociedad, tal y como decía Marx, el trabajo es ese principio por el cual, ese movimiento por el cual el ser humano transforma su realidad. Eso es trabajo, ¿vale? El reparto del trabajo, claro, pero si repartimos las horas de trabajo, tendremos que repartir la riqueza, porque si no, ¿qué hago? Yo trabajo 4 horas y cobro la mitad. Es algo que va... O sea, el conseguir la renta básica como medio de transformación social lleva consigo el reparto del trabajo, sí. Por eso que creo que se contesta a las tres más o menos en lo mismo. Gracias. Yo, para no repetir mucho, súper rápido. Yo sí creo que hay recursos en España como para poder pagar una renta básica, pero no se están dedicando a eso. Y también hay recursos en España como para poder vivir todo el mundo en una vivienda, lo que pasa es que tampoco se dedican a eso. De hecho, con los 36.000 euros que pagamos, los 35.000 euros anuales que pagamos, que antes he dicho 60 porque tengo una manía de confundir el 3 con el 6, perdón. Una cosa que te pasa. Sí, igual, también confundo el 4 con la A. con el verde. Eso no lo tengo diagnosticado. Con esos 35.000 euros, por ejemplo, se calcula que más o menos se podría pagar 4.5 millones de rentas básicas. Es decir, que bueno, que sí que existen los recursos, pero lo que pasa es que no se dedican a eso, se dedican a otras cosas. Con respecto al reparto del trabajo, yo sí... eso se dice mucho, ¿no? ¿Renta básica para qué? Repartir el trabajo es lo que hay que hacer. Sí, pero ¿qué reparto? No, las dos cosas. Claro. Sí, no, pero a mí sí que me han dicho muchas veces eso de que renta básica no, que vamos a repartir el trabajo para que todo el mundo pueda trabajar. El problema es que hay reparto, qué trabajo y en qué condiciones. Es decir, seguir trabajando, repartir el trabajo para seguir trabajando bajo una economía capitalista, y eso enlaza mucho con tu pregunta, no es lo más adecuado y no es lo que nosotros estamos defendiendo. Repartir el trabajo, sí, por supuesto, todo el mundo queremos trabajar menos. Dedicar menos horas al trabajo, al empleo remunerado, no trabajar menos, sino dedicar menos horas al empleo remunerado para poder dedicar más horas a otros tipos de trabajo. Todo el mundo queremos eso. Con respecto al apuntalar el capitalismo, sí que es verdad que hay teorías que dicen que, bueno, si todo el mundo tenemos más, un poco lo que he ido señalando antes, si todo el mundo trabajamos más o si todo el mundo tenemos más ingresos, vamos a consumir más y esto va a ser como la pescadilla que se muerda la cola. Nosotros pensamos que debe ser al contrario, o lo que defendemos es que sea al contrario, que se produzca una ruptura en el pensamiento, que eso va a ir pues con un proceso de explicación, de pensamiento conjunto, de debatir, por el que tú dediques esos recursos a cubrir tus necesidades básicas. Lo que hemos estado hablando antes, 645 euros al mes no te da como para poder ser un superconsumidor, pero sí te da como para poder cubrir una serie de necesidades básicas, y es lo que se pretende. Y con respecto al umbral de la pobreza y la inflación, yo tampoco soy economista, entonces tampoco tengo una respuesta absoluta, pero sí que es verdad que, al igual que el umbral de la pobreza va a ir subiendo, o bajando, depende de la igualdad que haya en esta población, pues vamos a tener un umbral de la pobreza u otro, igual que se va a ir modificando con el umbral de la pobreza, y es lo que se dice en la ley. al hacer eso, si tú cobras más, si hay más gente que cobre más, el umbral de la pobreza será menor o mayor y irá muy parecido junto con la inflación. No sé si me explico, como no soy economista me cuesta un poco de trabajo. Al tener más ingresos, se supone, si yo tengo más ingresos disponibles, las viviendas van a subir más. Pero como el umbral de la pobreza se va a ir modificando junto con esos ingresos de la población al completo, no debería subir tanto la inflación. Ese es mi punto de vista, esa es la conclusión que yo saco. Lo que pasa que es cierto es que no soy economista y no tengo tampoco la respuesta. Hombre, pero Keynes, por ejemplo, si usaba la inflación para... O sea, Keynes sí entiende un grado de inflación que permita la redistribución de la riqueza. O sea, no somos Merkel. O sea, no es, tampoco nos agobia tanto la hiperinflación. Uno de los rollos que tiene mucho... estamos muy condicionados por lo que el sistema, o sea, las teorías liberales, neoliberales sobre la economía nos están metiendo en la cabeza. Entonces, el miedo a la hiperinflación, por ejemplo, que es una constante en la cabeza europea y en el Consejo de Europa, tampoco lo tenemos que trasladar a nosotros. Si mañana la renta básica produce una hiperinflación, hay instrumentos económicos para... ¿cómo se dice esto? Para compensarlo. O sea, no seamos Merkel, que es capaz de convertir un... O sea, el Merkel, por ejemplo, y los alemanes, con el rollo y el miedo histórico a la hiperinflación, están llevando a Europa a lo que están llevando. Por ese miedo a la hiperinflación es lo que es parte del argumento que utilizan para reducir... la renta per cápita de los europeos. En Andalucía sabéis que se intentó hacer una ley en contra de los desahucios. Uno de los motivos que dice el PP para bloquear esa ley es que eso va a provocar que suba la prima de riesgo y que bueno, eso también podría conllevar con todo lo contrario, ¿no? Con la deflación. El precio de la vivienda bajaría. Sin embargo, no parece que ese sea el motivo fundamental, ¿no? Parece que hay herramientas que sí que podrían compensar eso y, sin embargo, garantizar un derecho de personas debería ser mucho más importante que pensar en la economía, que es lo que en realidad es lo que nos han estado enseñando toda la vida. O sea, que no es tan raro que pensemos en eso. Tenemos un par de palabras pedidas por aquí. Yo dos cuestiones, una a modo de reflexión y otra a modo de, bueno, pues también para tratar de hablar de la parte más práctica de la campaña y de la cosa de la acción. O sea, yo parto de la base de que estoy de acuerdo con la renta básica y que estoy de acuerdo con que hay que hacer una ILP para conseguir, bueno, como otro tipo de movilización cualquiera, no para conseguir que los diputados vayan a aprobar la ley de la renta básica, sino para, como habéis dicho, que el debate se extienda socialmente, etcétera. Pero yo creo que hay, incluso por alguna cuestión que habéis comentado, sí creo que hay algunos planteamientos tácticos que igual habría que, no sé, que darles una vuelta, ¿no? No creo que una ILP se deba comparar, digo, partiendo de la experiencia de la ILP con lo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Cuando se plantea la ILP, se plantea en un momento en el que ya la idea, al contrario de lo que habéis dicho, de que es que eso de la dación en pago ya hace poco a todo el mundo le parecía una cosa extraña, ¿no? Cuando se plantea la ILP, la opinión pública estaba ya conquistada, por decirlo de alguna manera. Y entonces se trataba de demostrar precisamente ese hecho, que la opinión pública estaba contrastada. En el tema de la renta básica me parece una cuestión mucho más compleja, como demuestra la charla que habéis dado. Es decir, la renta básica, si vamos a hacer una campaña, si se está haciendo una campaña para recoger 500.000 firmas, que son muchísimas firmas y que no hay que recoger 500.000, hay que recoger 700.000, hay que explicarla en un minuto. Y yo creo que habéis entrado, que entiendo porque el formato lo permite, en cuestiones que son excesivamente complejas para explicar en un minuto. Incluso no podemos caer en la trampa de demostrar que es que la renta básica es una reivindicación súper de izquierdas, y que porque entonces perdemos el minuto en justificarnos, ¿no? Perdemos el minuto en justificar que la ILP sobre la renta básica no va a plantear el socialismo ni el control obrero de los medios de producción. Porque es que la renta básica ni siquiera es una reivindicación revolucionaria ni de izquierdas, que eso sí está bien planteado. Desde la renta básica tiene un discurso liberal que la defiende, no lo olvidemos, el famoso cheque con el que Esperanza Aguirre soluciona todos los problemas cuando se plantea el que tiene que haber una red de servicios públicos, tal. Hay un planteamiento original de defensa de la renta básica que dice, no, no, aquí que se garantice unos ingresos a toda la población y que la población se busque la vida en el mercado. Esa es una posible renta básica. Y luego está una versión socialdemócrata keynesiana de la renta básica, que se dice, no, no, la renta básica, el Estado tiene que garantizar unos ingresos mínimos por una cuestión ética, si se quiere, también por una cuestión política de integración de la mayor, de las mayorías sociales, de integración material de las mayorías sociales en el sistema, y también por una cuestión de lógica económica de alimentar la economía a través del consumo, de incentivar el consumo. Ya está. O sea, quiero decir, tratar de... Y luego hay otra lógica que yo sí creo que tiene más carga de que tiene una carga de transformación social importante también, pero que está estrechamente vinculada al trabajo. A mí me parece un error lo que comentáis de, no, es que ya la producción de riqueza no está vinculada al trabajo. Eso es mentira. O sea, la producción de riqueza está vinculada al trabajo, y es el trabajo a través de lo cual se produce riqueza. Otra cosa es a través de lo cual se produzca dinero, o a través de qué mecanismos se produzca acumulación de capital. Pero riqueza se produce a través del trabajo. Y si el capital se puede parecer que se permite prescindir del trabajo en algún momento, es precisamente porque lo hace en algún momento y en algún espacio, muy acotado y muy determinado. Pero en términos globales, el capital sigue dependiendo del trabajo para reproducirse. Y la riqueza se produce a través del trabajo. Y entonces, si reivindicamos una renta básica, es precisamente para modificar la correlación de fuerzas en la que los trabajadores nos enfrentamos al capital en el reparto de esa riqueza. Porque el efecto del famoso del famoso ejército de reserva, es decir, el que aumente, porque la mercancía trabajo, el que aumente la oferta sobre la demanda, ¿no? O la demanda sobre la oferta. La oferta sobre la demanda haga bajar el precio. De este modo, lo que haces es que modificas esa relación, y eso te permite enfrentarte, o que el factor trabajo se enfrente a esa contienda con mayor ventaja. Por tanto, a mí el argumento que habéis dado como eje de la argumentación me parece precisamente que es el que resta potencia transformadora a la reivindicación. Para mí, lo que le da potencia transformadora a la reivindicación de la renta básica es que precisamente ofrece una fuerza mayor o unas mejores condiciones a la clase trabajadora para enfrentarse a esa contienda, por un lado, y por otro lado, porque te permite efectivamente, llegado el caso, poner en valor la utilidad social del trabajo, de algunos trabajos, frente a otros que no tienen utilidad social, y por lo tanto te permiten elegir qué es lo que haces. Te permiten no ser madero, te permiten no trabajar en una central nuclear, te permiten no vender tu fuerza de trabajo por unanimidad, ¿no? Entonces a mí me convence más desde esa óptica. Y luego la otra cuestión es, yo creo que tratar de entrar en la cosa más práctica, es decir, aquí si salimos un grupito que queremos apoyar la ILP, aparte de esta charla, ¿qué hacemos? Es decir, esa es la pregunta. Se nota que está estudiando sociología y está empollando para los exámenes finales. Marcos. Bueno, después de esto, no sé si no debería responder. Ya, después pero bueno. Es una caña, porque sí, sí, sí. Ha sido duro. Un poco en la misma línea, que creo que esta iniciativa es mucho más complicada que la de la ILP por la dación en pago, que hay elementos que le faltan, ¿no? Como que un desahucio es una cosa muy violenta y que genera una reacción, ¿no? Que esto, no sé, es más complicado. La gente tiene como una serie de preguntas que te la van a soltar a la primera, que son muy típicas, ¿no? La de esto no fomenta la haraganería, o que ya sabemos que es una cosa ridícula y que es más el daño que hace el propio argumento que otra cosa, pero que van a estar ahí, que cuando tú, si tú pones una mesa, vas a tener que estar contestando a esa pregunta. Y es mejor que esa pregunta esté contestada ya previamente, ¿no? O sea, con un buen subtítulo, un buen eslogan, Por ejemplo, en lo de la dación en pago, pues tenías eslóganes del tipo casas sin gente, gente sin casas, que ya te estaban facilitando. O sea, era algo que ya había calado, ¿no? Y luego después la otra de las preguntas típicas es ¿cómo se paga esto?, ¿no?, que lo estabais comentando. Yo creo que ahí no basta con abrir el debate, abrir el melón y ponernos a debatir, sino que para abrir el debate ya tienes que dar una postura a favor, ¿no? Tienes que intentar convencer. ¿Por qué es posible esto? Pues porque, claro, tiene que haber unos elementos redistributivos, tiene que haber un cambio de fiscalidad y esto engancha con esto que comentaban antes de la inflación, y es que no se produciría inflación porque realmente no se está creando dinero, sencillamente se está repartiendo, se está moviendo de un sitio para otro, entonces no hay inflación. O bueno, quizá podría haber algo de inflación en alimentos, en ciertos otro tipo de productos, a lo mejor ya no se gastaría tanto en el lujo y se gastaría más en productos básicos, pero no habría ese tipo de inflación. O sea, yo creo que es importante argumentarlo bien y rápido, ¿no?, en el minuto que decía antes Nacho. Una preguntita más y respondéis. Bueno, como habéis hecho alusión varias veces a la PA, yo soy miembro de la PA y creo que esta iniciativa es imprescindible que se cruce, ¿no?, con el movimiento de vivienda. Dentro de la PA yo estoy en obra social. En lo que consiste obra social es en recuperar casas en manos de los bancos para dárselas a familias en situación de emergencia habitacional. Y uno de los problemas que nos encontramos, el pasado domingo recuperamos 3 edificios aquí en el barrio, y una de las entidades, uno perteneciente a Sareb, otro a Bankia y otro a Sabadell. Sabadell se ha puesto en contacto a otro día de la recuperación del edificio para negociar el alquiler social. El alquiler social es difícil negociar cuando no tienes una fuente de ingresos, por muy mínima que sea. Entonces, creo que esta iniciativa se tiene que plantear o intentar vincular al tema de la vivienda, también por la experiencia que ha tenido la PAP, por la estructura que tiene a nivel estatal, y que si se cruza y se entiende que es muy difícil tener un acceso a la vivienda si no tienes una fuente mínima de ingresos, no puedes negociar un alquiler social, ni puedes. Y ya no solo la vivienda, ¿no?, sino que es que si no tienes una fuente de ingresos, difícilmente vas a cubrir los suministros básicos, difícilmente vas a cubrir la alimentación. Entonces, no creo que sea tan difícil de explicar el tema de la renta básica. Por otro lado, hace 20 años estuve viviendo en el Reino Unido y no es que tengan la renta básica, pero sí que en una situación coyuntural de desempleo te ofrecen tener un subsidio pues equiparable a lo que sería esta renta básica que estamos solicitando. Precisamente el Reino Unido no es un país que sea conocido por sus políticas de izquierdas, al contrario, ¿no?, más bien por sus políticas conservadoras. Y precisamente Reino Unido no es un país que económicamente esté mal o haya sido débil por tener esta renta básica, quizá al contrario, ¿no? Creo que tenemos que ser hábiles en el mensaje, como se está diciendo, aprovechar estructuras potentes. Aquí en Madrid pues ha funcionado muy bien la consulta de sanidad, hacer alianzas con todas esas personas que están en la calle, que están moviendo pues el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad o a la educación, y yo creo que es fácil de entender que si no tienes ingresos no tienes derecho ni a alimentación, ni a vivienda, ni a suministros básicos. A ver, yo te diría una cosa sobre la diferencia con la renta mínima del Reino Unido. Digamos que a mí una de las razones que me hacen creerme lo de la renta básica universal y no lo de la renta mínima es porque la renta mínima en contextos como el del Reino Unido es una herramienta de exclusión social. No es una herramienta de exclusión económica, pero es una herramienta de exclusión social. El libro este que estaba tan de moda, de Lowen Jones, de los Chaps, habla de esa renta mínima de inserción y de cómo es una forma de la... digamos que tiene una sociedad que no es el modelo de sociedad que nosotros los que queremos, los medios de producción, el socialismo y tal, nos gusta, es que te da un cheque todos los meses y se olvida de ti, ¿no? Y entonces se generan estructuras de prácticamente de gueto, de gente que que vive incluso físicamente en los mismos, en las mismas zonas, de los mismos barrios, con las mismas prácticas, con las mismas dinámicas, y que con muy poco dinero consiguen generar una forma de vida que les permita la supervivencia completamente al margen del resto de la sociedad, ¿no? Digamos que es una de las caras de la moneda, es una de las caras de la moneda, pero cualquier medida se puede analizar desde esa perspectiva. O sea, digamos que siempre cualquier medida puede ser una medida apropiable por el capitalismo. De hecho, el capitalismo lleva 500 años haciendo eso, apropiarse casi todas las innovaciones sociales. O sea, que tampoco es una cosa, digamos que es un, que tampoco es una cosa que nos tenga que dar miedo. El hecho de que sea universal, el hecho de que sea un derecho, el hecho de que sea un derecho de ciudadanía y no una renta que se percibe por ser un fracasado social que no tiene trabajo, es lo que subvierte esa lógica. Tú cobras el dinero porque eres un ciudadano y porque la sociedad genera riqueza, y en tanto que ciudadano tienes derecho a ser parte de la sociedad y a recibir una renta, y eso subvierte esa lógica. Esto que estoy diciendo no, digamos, no está de acuerdo con, o sea, mis planteamientos, no estoy de acuerdo con lo que decía Nacho. Tú lo planteas desde una perspectiva de se altera la relación de fuerzas entre la clase trabajadora y la clase dominante. Bueno, yo lo planteo desde una perspectiva de derechos de ciudadanía, que es una perspectiva distinta, pero es fantástico que distintas perspectivas confluyan y se pongan de acuerdo en defender una misma medida desde distintas ópticas. Simplemente no estamos de acuerdo, tampoco te, o sea, no voy a gastar más tiempo en contestarte, ahora de caña nos pegamos, pero, o sea, nos pegamos, voy a pegar contigo. Pues, yo no quiero verlo. No, que estés, vamos, que sabe pegar. Joven, hay un dicho, Juventud sin futuro, que joven que huye vale para otra guerra. Pues eso. Y luego había otra que se me ha olvidado, que era la de Raúl, te llamas, ¿no? Marcos. O Marcos, perdona. Sí, que dices, esta es menos obvia, está mucho menos insertada la demanda en el sentido común que la de la PA. Es que las comparaciones son odiosas y las comparaciones con la PA son terribles porque no hay nadie que las resista, digamos. O sea, que no se trata de medirte con la PA y de... Claro, es un poco inevitable, ¿no? Porque es la siguiente. Digamos, el siguiente movimiento que se plantea como repertorio, la ILP, somos nosotros, y entonces te comparan, pues vale, pues hemos perdido, sí. No tenemos, o sea, es verdad, no es una demanda tan obvia, es mucho más difícil de explicar, no tenemos la articulación que tenía la PA, no genera el consenso social que generaba lo de la PA, y no tenemos ningún elemento, digamos, visual para generar empatía como los desahucios. Pues no, ninguna de esas cosas. A mí me sigue pareciendo, sin embargo, que la ILP, incluso como herramienta para construir políticamente, es muy valiosa, porque pone en diálogo dos mundos que yo creo que hay que poner en diálogo, que es el mundo de las movilizaciones y el mundo de lo institucional, de interpelar a lo institucional, incluso aunque sepas que te pegas con un muro. Yo creo que es interesante que las movilizaciones que generamos y que el empoderamiento popular que generamos, además de generar dinámicas de apoyo mutuo, sea capaz también de generar, de interpelar a las instituciones como si no fueran dos mundos que se dan la espalda permanentemente, sino como dos partes de una misma sociedad que conviven y que en realidad están condenadas a encontrarse, si es para bien y en favor de la clase trabajadora, de los de abajo, de la ciudadanía, no sé, de cómo lo queráis llamar, de la gente corriente, pues mejor. Yo quiero responder también. Yo, o sea, que no voy a callarme. Ahí queremos responder con todo. Con lo que voy a hablar. Bueno, como ha explicado Raquel, la ILP no nos surge a nosotros como idea de creación de un movimiento, sino que surge a través de una experiencia previa que se llama Campamentos Dignidad, que hacen una ILP por la renta básica a nivel de comunidad autónoma en Extremadura, que recoge el equivalente de firmas que ha recogido la PA a nivel estatal, pero en comunidad autónoma, pero que se la tiran a la basura porque necesitaban por comunidad autónoma muchas más firmas, ¿vale? Su experiencia es, empiezan a recoger las firmas sin estructura anterior. O sea, la estructura la empiezan a tomar a partir de que le tiran las firmas y empiezan a acampar en las puertas de las oficinas de empleo de Extremadura, y ahí se empiezan a crear más campamentos de dignidad. Esa estructura la tienen después. Ahora mismo, por ejemplo, en Extremadura son un movimiento social súper fuerte, y son fuertes, tan fuertes que ha empezado a trascender. En Andalucía se ha montado también una acampada de dignidad, después del 22M se creó otra acampada de dignidad por Barcelona. La marcha por la dignidad, se llaman dignidad porque fue una reivindicación de, o fue un planteamiento de los campamentos dignidad. Dentro de las marchas por la dignidad, con toda la gente que ha movido y todas las fuerzas que ha movido, uno de los lemas era trabajo digno y, o depende de la persona que te lo explique, renta básica. Es decir, ya empieza a resonar mucho más de lo que nos pensamos. Y el explicarlo, o sea, aquí es complicado, o sea, aquí es complicado explicarlo en un minuto, porque estamos hablando de que cuando se da una charla, un debate, se debate sobre algo en concreto, entonces estamos debatiendo. Pero cuando tú se lo vas a explicar a alguien en la calle, la experiencia de los campamentos de dignidad es, una vez que tú le preguntas a la gente, te vas a una puerta de oficina de empleo o a una puerta de una seguridad social o algo así, o de los asuntos sociales, a pedir firmas, a decir a explicar qué campaña estás haciendo, el simple hecho de que la persona te venga diciendo que no tiene ingreso suficiente, no te hace falta explicarle mucho más. Y de hecho, las preguntas que más surgen cuando damos una charla dejan de surgir en esos momentos. Es decir, es mucho más fácil explicar. Es un concepto mucho más abstracto, cierto es, porque estamos hablando de un trabajo, no estamos hablando de una cosa tan visible, pero que en la vida de las personas hace mucha mella también. Y es una cosa mucho más fácil de explicar. Y creo que sí que se podría explicar en un minuto. Yo quería decir eso. Yo quería decir que yo, si lo cronometramos, intento explicarlo en un minuto, en 60 segundos. O sea, hay un hecho evidente. El de la PA, el hecho evidente era que la gente se quedaba sin casa, las desahuciaban y acababan en la calle. Y el hecho evidente de la renta básica es que la gente, hay gente que no da de comer a sus hijos o que no come, que no paga las facturas del gas, que incluso el hecho evidente de la, como ha dicho ella, que va vinculado, el hecho evidente de que la gente acaba en la calle porque no paga su vivienda, es el hecho evidente de la renta básica. Esa es la evidencia de la renta básica. Entonces, se puede hacer en 60 segundos. Lo que pasa es que, claro, luego hay todo un trabajo de cómo. Se ponen el micro y te vienes y, arriba. Claro, y te vienes arriba. Y hablamos del trabajo y del fin del trabajo. Tienes toda la razón del mundo. O sea, trabajadores hay. O sea, los bangladeses están metidos en zulos. Hay petroleros rondando por el planeta con gente trabajando abajo de ese petrolero, porque están en aguas internacionales y por lo tanto no están sujetos a un derecho ahí un poco vago y que no se sabe muy bien, porque se los pillan en medio de las aguas internacionales, no saben qué hacer con los chinos que están allí cosiendo. Es cierto, hay toda una ejército, hay todo un ejército de reserva y hay todo un ejército de esclavos, pero la renta básica no es ni para el ejército de reserva ni para el ejército de esclavos. Y también es cierto que cuando nosotros hablamos de que ahora mismo no hay trabajo, es porque hay evidencias de que hay un paro estructural y un paro tecnológico que impediría hoy en día al 11% de la población a acceder a un empleo, aunque las condiciones económicas cambiaran. Y aunque mañana saliéramos de la crisis y hubiera, en vez de brotes verdes, árboles frondosos. Y hay economistas que dicen que en el 2020, aunque haya una economía surgiendo, o sea, aunque hayamos salido de la crisis y todo el rollo, con el modelo económico que tenemos actualmente, el paro estructural sería del 18%. O sea, el 18% de la población no accedería a un empleo remunerado. Y eso es a lo que se refiere, o por lo menos yo cuando hablo de que ya no necesitan trabajadores para generar riqueza, me refiero a eso, porque en Wall Street se genera riqueza y en la City de Londres se genera riqueza y no hay trabajadores para generarla, o lo generan los chinos. Tiene razón Nacho, se genera dinero, ¿no? Se genera dinero, exacto. Bueno, perdón, el sentido de... Perdón, sí, es verdad, el concepto riqueza... Es verdad, el concepto está mal usado. En vez de hablar de riqueza, habría que hablar de dinero. O acumulación de capital. Porque al final... Acumulación de capital. No, porque la clave, precisamente, es cuando lo explicas en un minuto, lo explica mejor que cuando lo explicas en una hora, bajo mi punto de vista. Porque la clave de la renta básica es que la gente tiene que comer, que la gente tiene que calzarse, que la gente tiene que tener acceso a una serie de cuestiones. Una serie de cuestiones que, bajo mi punto de vista, hay que reivindicarlas a través de una red suficiente de servicios públicos que se financia con los impuestos y con una redistribución de la riqueza a través de los impuestos, bajo mi punto de vista, porque soy como pues, muy refor y muy tal. Y entonces, y eso es lo que nos genera exclusión. O sea, que tú tengas que poder llevar al colegio a tus hijos, poder ir en metro, poder ir tal y poder ir al médico por una red pública en la que vaya todo el mundo a ese médico, a ese colegio y en ese metro. Y que sean de suficientemente calidad, tal, etcétera, etcétera. Y además, tiene que haber una renta básica que te garantice que vas a comer. Y es que he tomado la palabra al asalto, no sé si había alguien. Vale. Por ejemplo, hay experiencias, y esto me genera a mí una contradicción, porque hay experiencias de que te llevan a... Pues podríamos analizar a ir generando rentas básicas desde abajo, mientras tal. Es decir, que la gente del barrio te viene y te dice, oye, yo es que si pago el gas, no como. Si pago la luz, no pago el gas. Y si como y pago la luz, no pago la casa. Entonces, ¿qué hago? Y entonces, pues surgen las experiencias de recoger alimentos para repartirlos, etcétera, etcétera, que no es que no sean ya la socialización de los medios de producción, es que es mucho menos que eso, y mucho menos que la renta básica, y mucho menos que tal. Entonces, cuando estamos en esas experiencias, aquí hemos empezado con una hace bien poco, ¿no? Que está ya, o sea, en dos semanas está desbordada. Y surge el planteamiento de la caridad. Y dice, no, es que la manera de vencer la caridad, y digo a la contradicción que me lleva esto, porque claro, cuando, con la renta básica, y es una contradicción que no tiene ninguna... O sea, que yo me la tragaré y recogeré las firmas de la renta básica que pueda y seguiré echando un cable si puedo lo de la despensa comunitaria. Pero ahí sí exigimos trabajo a cambio de lo mínimo. O sea, ahí sí exigimos que la gente se vincule, vaya a la recogida de alimentos, esté en los repartos, etcétera. Es decir, que la exigencia de un compromiso y de una actividad que la sociedad, que la colectividad exija a sus miembros algún tipo de compromiso a cambio de lo que la colectividad te da o te aporta para tu supervivencia o para tu manutención, también es una cuestión que vincula de alguna manera el tener acceso a los recursos con el trabajo, ¿no? Entonces, a mí eso me genera una contradicción, porque digo, bueno, si yo estoy en realidad, yo preferiría que hubiera una renta básica a que hubiera una despensa comunitaria. No, pero además ahí hay y una cosa sí quita la otra. Es decir, yo quiero una renta básica para no tener que hacer una despensa comunitaria, lo cual me lleva a una última idea. Bueno, ¿Por qué no una renta básica y una despensa colectiva? O sea, pero, no sé por qué. Pues no, te podría dar 14 razones también en un minuto como las que como en no el minuto. No una despensa entendida como asistencial, sino como red de colaboración entre. Ya. Pero a ver, hay una cosa fundamental. Una última cosa, lo cual me digo, a lo mejor se podrían vincular también estas como actividad política, estos espacios de recogida de alimentos a también recogida de firmas por el tema de la renta básica. Yo espero que sí, pero además hay una cosa entre estas dos experiencias. Una es una experiencia de autoorganización popular porque no hay más narices. Porque si no, el vecino no come. Y digamos que funciona en un nivel que es distinto a este, que es un nivel incluso más prepolítico, es más de solidaridad con la gente que vive a tres puertas de tu casa y que las está pasando canutas. Y tú echas una mano. Y eso está bien, pero eso no resuelve ninguno de los problemas sociales, porque una de las cosas que una de las cosas que necesitamos poner de manifiesto es que, y que necesitamos oponerle al modelo de sociedad que nos han montado, es que esto no es la jungla, es que la sociedad es un todo que funciona de forma compacta, incluso cuando son unos los que se llevan la mayor parte de los beneficios de la sociedad. Y lo que hay que hacer es utilizar la policía y el ejército para redistribuir los recursos de quienes se están llevando, pues claro, utilizar el Estado. Es que el Estado vale para eso también. El Estado vale para eso también. Y el Estado es la policía y el ejército puestos, en lugar de al servicio de los ricos para quitárselo a los pobres, al servicio de los pobres para quitárselo a los ricos. Pero no por una cuestión de, no es que para que coman por caridad y por no sé qué, sino porque los beneficios que produce la sociedad son sociales y una parte de esos beneficios tienen que tener redistribución social. Nosotros, bueno, este es otro tema, pero en Facebook, Google, no sé qué, estamos permanentemente generando ingresos para alguna gente a través de nuestros datos, por ejemplo. Ingresos que jamás se redistribuyen. ¿Tendremos que meterle mano a eso alguna vez? Al hecho de que tú por usar Facebook le estás generando un dineral a un tipo mientras te estás muriendo de hambre. Eso es... Bueno, me callo. No. Sí. No, yo lo único que proponía, que ya por la hora que es y además por la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar en Agora Sol Radio, gracias a César, pues a lo mejor sería el momento de cortar el debate aquí y daros las gracias por haber venido, y luego ahora en las cañas podemos continuar con el debate. Una última cosita, venga. Un minuto, te haces unas preguntas que distan mucho del minuto, ¿eh? Bueno, pues... Como nos encontremos mucho hueste. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, por habernos explicado lo que era la ILP, y nada más. Muchas a vosotros. Gracias. Bueno, eso se lo decimos sin miedo.